Les invito a buscar el libro de Mateo, San Mateo, capítulo 25. Vamos a hacer una segunda lectura a la que leímos, nos leyó hoy Lili, que es parte de la Navidad, ¿sí? El exilio de la familia de Jesús a Egipto por temor a la represalia de Herodes, ¿no? Escapan a Egipto y la locura, locura, locura, ¿sí? De Herodes, de destruir a los niños tan, tan inocentes por resguardar un lugar. Al fin y al cabo, eso es lo que quería. Mateo 25:31, al final del libro de Mateo, ya cuando Jesús está al final de su ministerio, dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quien mi padre ha bendecido, recibirán su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, y tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, y estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestiremos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Es palabra del Señor. Quería reflexionar con ustedes en los tiempos de Navidad, comenzando ya este año nuevo, sobre estos textos que hemos compartido. Hace dos domingos Katy nos predicó sobre los grandes héroes de la fe, recuerdan en Hebreos capítulo 11, ese hermoso texto donde el que escribe habla de los grandes héroes que persiguieron una estrella, persiguieron una fe, ¿sí?, sin verla, y aún así perseveraron en eso. Y el domingo pasado nos predicó Julio, nuestro pastor, sobre la alegría de poder recobrar una estrella perdida, que a veces nos pasa. Reflexionando sobre estos temas, me surgió ciertas preguntas, que es, ¿qué hubiera pasado si en el camino de estos magos, de estos sabios, llegando a Belén, se hubieran extraviado? ¿Qué hubiera pasado si alguno de ellos se hubiera extraviado en el camino? Se hubiera perdido, ¿sí? ¿Qué sentimiento hubiera experimentado esta persona? Así, como locura, ¿no? Pensando en esto que se da tan lindo, estos magos que vienen de Oriente a visitar al rey, ¿qué hubiera pasado si alguno se hubiera extraviado? Y eso me fue llevando a otros temas, que es cómo enfrentar el camino en la búsqueda de la estrella, o cómo enfrentar el camino de la fe en estos momentos en que vivimos. Y me surgieron dos temas a tener en cuenta en nuestro camino de la fe, o como hemos llamado, el camino en la búsqueda de la estrella. Y es, primero, hacer frente a las distracciones del camino. Yo no manejo mucho astronomía, y si ustedes me dicen, tenés que seguir una estrella, así cualquiera que ustedes me digan por dónde va y cuál es su ciclo, les digo que me pierdo. Y más, donde yo vivo, en un edificio de 10 pisos en el medio de la ciudad, peor, porque con la contaminación lumínica que hay no se ve nada. Así que seguramente me perdería al instante. Aún bien, aún los astrónomos que viven de eso, y no solamente se guían por lo que ve, sino por cálculos matemáticos y todo así, la luz de las ciudades les es perjudicial, porque no pueden ver nada. Así que los astrónomos se van a los lugares donde no hay luz o tienen instrumentos de visión, telescopios, pero ubicados normalmente en lugares alejados de las ciudades, y aún reciben, los que están en el top de la ciencia astronómica, reciben imágenes desde satélites, que están lejos de la Tierra, cosa que no tengan ningún tipo de contaminación, para poder ver una lucecita y poder seguirla y poder estudiarla. Las luces que nos rodean, otras luces, pueden, ¿sí?, extraviarnos en el camino. Eso es, otras cosas que a veces aparecen en nuestro camino de la fe nos pueden extraviar. ¿Saben? Dice el texto que los magos fueron, estos hombres sabios, fueron a encontrarse con Herodes. Seguramente en aquel momento, como siempre pasaba en esos reinos, ellos tuvieron que pedir una cita para hablar con Herodes. Nadie llega a Jerusalén y golpea la puerta de palacio y dice: quiero hablar con Herodes, ¿no? Su séquito seguramente ha hecho un trámite para hablar con Herodes y decirle: che, ¿dónde está el rey? ¿Dónde ha nacido el rey? Y lo que me trae a pensar que seguramente Herodes no era ningún tonto, los hizo recibir, los atendió con tal de obtener más información de la que ellos les iba a brindar. Ellos dijeron: venimos a buscar al rey y nada más. Y yo creo que Herodes tentó a estos magos. El texto bíblico no dice nada, pero yo creo que tentó a estos magos de alguna manera para poder obtener su beneficio de poder saber, como lo hacen los poderosos. Usan su poder, su economía, todo lo que tienen para hacerte hacer lo que no querés. Y creo que estos magos también, estos sabios, sufrieron esto, pero ellos se mantuvieron buscando una estrella y no dándole demasiados datos a Herodes. Así que los dejó ir y les dijo: díganme después, cuando vuelvan, ¿dónde fue? Así yo también los voy a adorar. Creo que estos sabios también tuvieron ciertas tentaciones en el camino y llegando a Jerusalén con Herodes, pero sin embargo siguieron buscando lo que fueron a buscar, la estrella, al rey. Desde lejos fueron a buscar al rey. Volviendo el otro día, cuando fui en Año Nuevo a visitar a mi vieja, a mis hermanos a Rosario, volviendo por la autopista 9, en una curva pronunciada, algo que me llamó mucho la atención: una seguidilla de carteles publicitarios. Un montón, uno al ladito de otro, casi imperceptible lo que estaban publicitando. Y en el medio de ellos se ve una señal de tránsito que dice: curva peligrosa, disminuya la velocidad. Y luego otros carteles de publicidad. Me asombró. Casi sin reacción, uno saca el pie del acelerador. Una locura. ¿Cómo se le ocurren poner tantos carteles publicitarios de cosas de pavada que ninguna de ellas me va a cambiar la vida, menos un secador de pelo súper potente, con un cartel que dice: curva peligrosa, disminuya la velocidad? Eso me hizo reflexionar que en la vida nos pasan las mismas cosas. Vienen y otras imágenes, ofertas y más ofertas, pero hay que tener la sensibilidad de ver cuáles son las señales realmente que te van a salvar la vida. Porque si no hubiera sacado la pata del acelerador, es posible que no estuviera acá. Entonces, esas señales distintivas son las que nosotros tenemos que ser sensibles en nuestra vida. Y no dejarnos llevar por las otras, que te pueden ofrecer muy lindas cosas, pero no son realmente las que nos van a cambiar la vida o asegurar la vida. Así que la primera cosa que quería reflexionar sobre las distracciones en la búsqueda de la fe, las distracciones en la búsqueda de la estrella, aquellas cosas que te quitan la vista de realmente el objetivo marcado por Dios para nuestras vidas, para nosotros como hijos de Dios. El segundo tema que me puse a reflexionar sobre también el mismo camino es no caer en la tentación de la insensibilidad. Esto es tener el camino hacia adelante, hacia la estrella, y generar lo que los seres humanos hacemos, una coraza protectora para que ninguna cosa externa evite llegar a mi objetivo. ¿Se entiende lo que digo? La insensibilidad es esto de que yo tengo el objetivo, un camino, una fe, un algo que quiero llegar. Y me protejo de cualquier cosa externa para que me evite llegar allí. Eso me convierte en una persona una y otra vez, cada vez más insensible. Y en el relato de estos sabios llegando a Jerusalén, cuando Herodes se da cuenta de que fue engañado, sintiéndose amenazado por un niño que nació en un establo, en una pequeña pueblo de Belén, toma la decisión de exterminar a los niños menores de 2 años. Una locura por el simple temor de perder lo que había obtenido. Es la locura, la insensibilidad llevada a lo más extremo. Exterminar a aquel que me puede llegar a opacar el reino. ¡Wow! ¡Qué locura! Pienso en los acontecimientos de estos 2 días. ¿Cómo puede uno, de alguna manera, por una fe, perder la sensibilidad de la vida de los otros? Es una locura. Dios nos libre. Dios nos libre. Dios nos guarde de perder esa sensibilidad del que tenemos al lado en el camino que estamos andando. Creo que un sabio consejo es: si en nuestro camino estamos viendo que personas están sufriendo o están siendo dañadas por nuestro caminar, hacer un stop. Esperar. Hay algo del camino que no está bien. Hay algo que no está bien. Es bueno en este año que empezamos con proyectos, que si sentimos, vemos que a nuestro alrededor hay personas que la están sufriendo por nuestra causa, stop. Hay algo en el camino que no está bien. No sea cosa que hayamos empezado a perder la sensibilidad de nuestro caminar. ¿Saben que cuando uno se encandila, en la noche uno, sus ojos están, han pasado al modo oscuridad, digamos, a ser sensibles a la oscuridad, y uno recibe una luz y es encandilado? La percepción que tiene nuestro cerebro es que todavía la luz está allí, aunque la luz haya desaparecido. Y nuestros ojos siguen viendo eso blanco, esa luz que nos encandiló, porque una parte de nuestra retina permanece blanqueada, pero esa luz ya no está. Sin embargo, nosotros seguimos pensando que está. Es el efecto de encandilarse. A veces uno se encandila con ciertas verdades que por ahí ya no están, ya no tienen sentido seguir, pero que nosotros creemos que están. Y nos hacen convertirnos en ciegos yendo a un camino que no nos hace bien. El efecto de encandilarse con ciertas cosas que no nos hacen bien. La locura de Herodes, un pequeño niño te va a amenazar un reino. Una locura. Por una verdad, destruir a otros. Otra locura. Dios nos libre y nos guarde. Ahora, para terminar, reflexionaba también en si hay alguna posibilidad de un camino diferente a estas 2 alternativas, ¿no? De ser insensible a los que nos pasa alrededor, y la insensibilidad también, o esto de no perderse, de esto de evitar perderse en el camino. Y me surgió este pensamiento de que si en aquella gente que vinieron, estos magos que vinieron, que la Biblia no nos dice en cuántos fueron, nosotros qué pensamos, que fueron 3, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, recién en el siglo III después de Cristo, la iglesia asumió, pensó que eran 3, ¿sí? Pero antes el texto nos dice cuántos. ¿Qué pasa si hubiera habido otro que nunca llegó a Belén? ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiera habido otro mago que se quedó en el camino por X circunstancia y no llegó? Y que cuando llegó, llegó tarde. ¿Sí? Me vino ese pensamiento porque a veces uno siente que ha caído en algunas de estas cosas que mencioné, la insensibilidad, o ha caído en ir por otro camino. Y dice, y no llegué a Belén en tiempo, no llegué. Cuando yo llegué ya se habían ido a Egipto. Ese sentimiento de haber perdido algo preciado, haber perdido el camino y cuando llegué ya era tarde. Buscando algo así, encontré a un autor en el finales del siglo XIX llamado Henry Van Dyke. Él escribió un poema, era un escritor conocido, pastor presbiteriano, su padre era pastor, pastoreó una iglesia en Nueva York, fue hasta integrante de la embajada de los Países Bajos, una persona de mucha representación en su tiempo, y se dedicaba también, aparte de ser pastor, de escribir. Y él escribió un libro, un texto corto que se llama El Cuarto Rey Mago. Y en esa poesía, en ese texto que escribe, una novela, él piensa en este hombre, en este cuarto sabio que no llegó. Y de esa novela a mí me gustaron tres puntos importantes. Es una novelita muy cortita que se ha traducido un montón de idiomas. De hecho, si ustedes van a internet van a encontrar miles de versiones y algunos hasta han dicho que es una leyenda, la del cuarto rey mago. Otros dicen que verdaderamente existió. Nosotros tomémoslo como es, un texto, una novela, un cuento escrito por un autor con unas enseñanzas muy lindas en el siglo XIX. Él escribe de la vida de Artaban, el nombre que él le pone ficticio a este mago, ¿sí? A este sabio que viene de Oriente, que tenía que encontrarse en la madrugada con sus otros tres compañeros y no llega. Él va al galope arriba de su yegua, según dice el cuento, y resulta que en el medio de la penumbra, en la noche, camino, se encuentra con un anciano moribundo, un anciano que se identifica como judío, moribundo, y él se encuentra en el dilema de parar su galope y ayudarlo o seguir para encontrarse con sus amigos y llegar a Belén. Y este Artaban, movido a misericordia, baja de su yegua para ayudarle a este hombre. Y decide, y en el corazón a él le hace un ruido diciendo, Señor, perdóname, no voy a llegar, pero prefiero hacerme cargo de este anciano. Así que le salva la vida, lo ayuda a recuperarse, está con él un rato hasta que es ya de día. Y este anciano, él le dice su plan, mirá, yo necesito ir a Jerusalén a buscar al rey. Y el anciano, que era judío y que conocía, le dice, mirá, el rey está en Belén, no está en Jerusalén. Así que Artaban recobra la alegría de, aunque sea llegar tarde, y va en busca del rey. Ahora, él se da cuenta que no va a llegar solo, ya la caravana se había ido, así que decide vender. Artaban llevaba tres joyas preciosas, para dárselas al rey. ¿Sí? La Biblia nos dice que los magos, los sabios le dieron ¿qué? Oro, incienso y mirra, ¿no? Bien, este Artaban, según la novela, llevaba tres piedras preciosas. Y él decide vender una, otra vez con todo ese sentimiento de culpa, para volver a armar una caravana para no ir solo hasta Belén. Así que el primer hecho que él me llama la atención del texto este, de esta novela, ¿sí? Es la decisión de ayudar al otro, de quedarse a ayudar en lugar de seguir su camino y ser insensible. ¿Sí? Esa es la primera enseñanza, que a veces el fracaso de no llegar implica por ahí salir en socorro de otro que lo necesita. Es algo muy lindo, porque en la sociedad que vivimos la palabra fracaso está muy mal vista. Pero este autor dice a veces que el fracaso, a veces un fracaso es mucho más exitoso que el éxito mismo. En el segundo episodio que me llamó la atención de este Artaban es cuando llega a Belén. Llega a Belén al final con la caravana directamente, encuentra una ciudad desolada, se encuentra con una madre, con un nene, en una de las casas, y le dice si conocía a Jesús, el rey, y la madre le dice que sí, que se habían ido a Egipto, que escuchó que de noche se fueron. Y en ese encuentro vienen los soldados romanos y quieren matar al nene de la mujer. Entonces Artaban salta allí a defenderlos y le dice que no había niño en ese lugar, y da la segunda joya al soldado romano para evitar la muerte de este niño. Y otra vez, el corazón de Artaban diciendo, uff, tengo que perder otro tesoro, pero por salvar la vida de este niño inocente. ¿Sí? Otra vez ese encontronazo en la vida de Artaban. Y finalmente el último episodio, ya cuando 30 y pico de años después de la búsqueda de este Jesús, que no lo encontraba por ningún lado, llega a Jerusalén, allí le dicen que en el Gólgota había alguien que lo iban a crucificar, que decía sin decir que era el rey de los judíos. Así que Artaban recobra fuerza, ya anciano, viejo, buscando la esperanza de ver al rey que nunca vio y que siempre llegó tarde. Así que se acerca al Gólgota, pero en su camino una mujer se tira a sus pies pidiendo socorro. Una viuda que tenía muchas deudas, que iba a ser vendida como esclavo para pagar sus deudas. Y Artaban, movido a misericordia, la última piedra que tiene, preciosa, la vende y compra a esta mujer y le da la libertad. Y allí, bueno, después lean ustedes el cuento cómo termina, pero allí es el último dolor de este Artaban, diciendo, he perdido todo en un fracaso por ver al rey que nunca vi. El texto al final dice que él escucha una voz, o el mejor dicho, recita la oración del texto que leímos. Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, cuando te vimos sediento y te dimos de beber, cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte. Durante 30 años busqué, pero jamás he llegado a contemplar tu rostro, ni venido en tu auxilio, rey mío, dice Artaban. Y escucha una voz, después de un gran temblor en la tierra, que dice, en verdad os digo, que cuando lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ese es el lindo cuento, la novela de este cuarto rey mago. Me trae la reflexión de que a veces el no llegar a la estrella nos puede ayudar a ser sensibles con los que tenemos al lado. Que a veces la estrella está en la necesidad del que está al lado. Es fuerte. Que a veces un fracaso nos puede llevar a ser auxilio del que la está pasando mal. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Es que a veces yo me he sentido como el que no llegó. No llegué a Belén. No llegué, llegué tarde. Llegué tarde. Pero el Señor nos muestra otra forma de caminar el camino de la fe, siendo auxilio a aquellos que la están pasando mal. Amén. Oramos. Padre bueno, gracias. Gracias te damos en esta mañana, sobre todo por tu palabra inspirada. Y gracias por aquellos hombres que, guiados por vos, han escrito cosas que nos hacen bien. Señor, queremos que tú obres en nuestro corazón. Queremos poder recobrar las fuerzas de seguir en la fe, poder ser sensibles a los que tenemos al lado y poder, Señor, tener también la sensibilidad de saber seguir la fe y no dejarnos llevar por otras ofertas y otras cosas que nos quieren desviar, Señor. Padre bueno, gracias por tu presencia entre nosotros. Queremos recobrar el ánimo de en este año que comienza poder seguir tu camino siendo atentos a los que tenemos al lado. Gracias, Señor bueno. Gracias por tu presencia, porque estás allí siempre. Amén.